El tema de la marca Mar de Cortés es que en lugar de que cada uno de los estados del Golfo de California se promueva como entidad separada, que sumemos esfuerzos para consolidar la marca Mar de Cortés, de tal manera que eso potencie la capacidad o dinamice, amplíe el potencial turístico de la región en su conjunto.